Radio Nacional Argentina presenta Panorama Informativo Región Cuyo. Durante 30 minutos le acercamos una cobertura en noticias con los más importantes hechos políticos, sociales, económicos, culturales y deportivos de la región. Cachal, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis en noticias. Lo que pasa en Cuyo, pasa por Nacional. Bienvenidos al panorama informativo regional Nuevo Cuyo de Radio Nacional. Cachal, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, unidos por la información y actualidad de lo que sucede en esta región de la República Argentina. Títulos. Apartaron de su cargo al ex camarista mendocino Otilio Romano. En San Juan continúan realizándose detenciones y avanza el juicio por delitos de lesa humanidad. La minería avanza en La Rioja y en Famatina. Los pobladores no dejaron ingresar a la Hocico Group. José Luis Gioja asumió su tercer mandato en San Juan. El nuevo gabinete de Francisco Pérez detalló los objetivos de trabajo en Mendoza. Luis Weber Herrera reasumió en el Poder Ejecutivo de La Rioja. La vicegobernación de Mendoza reclamó la deuda económica que dejó la gestión anterior. La Rioja mejoró su calidad educativa. Panorama informativo regional. Seguí informándote en radionacional.com.ar. Apartaron de su cargo al ex camarista mendocino Otilio Romano. El ex magistrado fue acusado de omitir investigar 103 casos de delitos de lesa humanidad. Elba Morales, referente del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, aseguró que la decisión del jury de enjuiciamiento apuesta a lograr una sana justicia. En San Juan continúan realizándose detenciones y avanza el juicio por delitos de lesa humanidad. En esta semana continuará el proceso que tiene como imputados a los represores Jorge Olivera, Daniel Gómez, Osvaldo Britos Martel, Alejandro Lazo y Horacio Nieto, de los cuales dos procesados no asistirán, ya que uno está internado y otro viajará a Buenos Aires para pasar las fiestas con su familia. Eloy Camus, testigo y víctima de los represores, detalló el accionar de esa época. Fui víctima de los apremios ilegales. Yo no solo ahí soy testigo por lo que investigué, sino que soy testigo por lo que viví. Y soy, dentro de las 60 víctimas de ese megajuicio, incorporado a la causa Camus, que es la causa cabecera de las cuatro causas que la encabece el habeas corpus presentado por mi hermana, estoy ahí como víctima. A mí lo que me interesa, digamos, que mi testimonio, más allá de lo que se pregunte la gente, sirva y sea útil para la condena de los represores. En estas dos audiencias, el principal acusado, que es el teniente Jorge Olivera, no estará presente, ya que los jueces le dieron permiso para viajar durante esta semana a Buenos Aires para recibir las visitas de los familiares en una unidad penal de la capital con motivo de las fiestas de fin de año. Y mi testimonio todavía no termina, todavía hay que seguir el 27 de diciembre. Durante 35 años he estado esperando este momento. En algunas épocas de mi vida creía que esto era imposible de conseguir. También esto quiero que Radio Nacional sirva como para decir, que sepa algo, que no tenga miedo, que vivimos en democracia y vaya aporte. Se trata de militares retirados que estuvieron prestando servicios en el RIN 22 durante la dictadura militar y que, de acuerdo a lo investigado, aparecían involucrados en estos hechos. Según fuentes informativas, ya estarían en el servicio penitenciario de la provincia de San Juan Rubén Arturo Ortega, coronel retirado, Juan Carlos Méndez Casariego, también coronel retirado, y Juan Carlos Ramón Alanís, suboficial mayor retirado. Los tres detenidos están imputados de haber cometido delitos como tormentos agravados, tormento seguido de muerte y homicidio agravado, entre los más importantes. Estos delitos tienen, recordemos, una condena de prisión perpetua. El juez federal Leopoldo Rago Gallo dio por sentada la existencia de grupos de tareas de exoficiales y suboficiales del ejército que eran los responsables de la represión local. Las causas investigadas son denominadas Camus, Erice, Carvajal y Bustos. La minería avanza en La Rioja y en Famatina. Los pobladores no dejaron ingresar a la Osisco Group. El diputado Néstor Bossetti expresó que esta actividad marcará el despegue del polo productivo y económico de La Rioja. Es lo que nos estaba haciendo falta a La Rioja para poder despegar económicamente, que es un pilar importante para el desarrollo, ¿no? Sin tener en cuenta y sin olvidarnos del resto de la producción que tiene La Rioja, todo lo que son la materia de finca, las inversiones, todo lo que es la manufactura que se está haciendo con las empresas APEN. O sea, La Rioja va a marcar un despegue económico importante y hay que acompañarlo durante el 2002. Sin embargo, en la localidad de Famatina, integrantes de Asamblea Ciudadana pidieron a directivos de Osisco Group abandonen la ciudad porque no hay licencia social para que se explote la minería. Así lo expresó la asambleísta Marcela Crave. Bueno, ellos dijeron, tenían que decir lo que no iban a volver nunca más. Le dijimos que acá la licencia social no la van a tener ni Barrio, ni Osisco, ni nadie. Y ellos reconocen que cuando hay un rechazo popular, las empresas no tienen absolutamente nada que hacer. En este sentido, Ismael Bordagaray, intendente de Famatina, reconoció que la situación está perdiendo el control. Mire, como intendente, mi principal preocupación hoy por hoy es mantener y garantizar que acá Famatina se mantenga tranquilo. Se nos está yendo de las manos esta situación, yo lo reconozco. El pueblo se está empezando a dividir y es una cosa muy triste para nosotros porque no queremos que se genere ningún tipo de conflicto, de problemática. Yo no voy a escapar a mi responsabilidad, yo soy el jefe comunal, cualquier. El intendente que está todos los días en Famatina, salvo cuando voy a la capital, y soy el responsable de que se mantenga la calma y el bienestar. Nosotros siempre hemos bregado por llegar a instancias de diálogo y por tratar de abrir canales que permitan acercar las posiciones y que se defina la situación. Pero bueno, en este momento se están cortando los canales de diálogo y bueno, y nos preocupa, obviamente, como a todos los vecinos del departamento, ¿no? El jefe comunal se refirió a la lista negra que supuestamente fue publicada por Osisco, detallando los nombres de los que se oponen al desembarco de la multinación en Famatina. Qué triste, realmente, qué tristeza que me da escuchar eso. Me da mucha, mucha tristeza y mucha vergüenza ajena que existan listas negras en la Argentina. Existan listas negras en esta época de la democracia. Claro. Primero, no creo que nadie haya hecho elaborado esa lista. No creo tampoco que esa gente de Osisco haya hecho eso. Yo he hablado con el presidente en el marco de absoluto respeto. Yo le expliqué la situación de mi departamento, la postura de la gente de las asambleas. Él las entendió, él vino a hacer su trabajo. Bueno, pasó lo que pasó ayer con la gente de la asamblea. Y si usted me dice que hay una lista negra, bueno, no sé qué. Realmente no sé qué. ¿Qué responder? Toda la actualidad regional, Cuyo en Noticias, en la radio pública. José Luis Gioja asumió su tercer mandato en San Juan. El mandatario inicia una nueva gestión luego de haber reformado la Constitución Provincial y haber ganado las elecciones de octubre. En funciones, desde el año 2003, el primer mandatario, al final de este nuevo mandato, cumplirá 12 años al frente de esta provincia cuyana, que basa su dinámica productiva en retener una población activa tradicionalmente obligada a buscar trabajo en otras latitudes, con el refuerzo de la industria vitivinícola y la erradicación de plantas elaboradoras diversas, la producción agrícola, la explotación minera en sus distintas formas y las alternativas que el resto de los estados provinciales ahora buscan para encontrar caminos de desarrollo e inclusión, como el turismo no tradicional. La línea de política de Estado que rige a la gestión Gioja pasa además por una serie de obras públicas de gran envergadura, como lo han sido terminar el centro cívico, una mole de cemento que dominaba la ciudad, levantado en la década del 70, la construcción de los diques Caracoles, ya terminado, y Punta Negra en construcción, el fomento de las energías alternativas como la solar, cuyo primer parque ya se encuentra en el departamento Ullum, a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad capital, y se construye otro en el departamento Sarmiento, al sur de la capital sanjuanina. el nuevo edificio del Museo de Bellas Artes y la proyección del futuro Teatro del Bicentenario, de una dimensión que podrá albergar la puesta en escena de óperas de gran despliegue, o el proyecto faraónico del túnel de Agua Negra por el departamento Iglesia, conectándose con la región de Coquimbo en Chile, con un costo promedio que ronda los 800 millones de dólares para su construcción. El nuevo gabinete de Francisco Pérez detalló los objetivos de trabajo en Mendoza. Los integrantes del nuevo gobierno mendocino detallaron sus objetivos a cumplir. Así lo hizo el ministro de Desarrollo Social, Javier Elizalde. La idea es que desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajamos con políticas de inclusión y políticas de construcción de ciudadanía, creció un eje que de alguna manera va a ser un eje de organizador, que es el tema de derechos humanos. Que van a haber dos grandes líneas. Por un lado, el tema de la subsecretaría, con algunas direcciones que va a trabajar esta temática y la va a abordar. Y por otro lado, la propuesta de la conformación de un Consejo de Estado que articule todas las políticas públicas con una mirada en derechos humanos. Juan Carlos Álvarez, quien ocupará el recientemente creado Ministerio de Agroindustria, detalló sus acciones. Lo primero es atender a las cosechas. Nosotros vamos a trabajar sobre las variables que nos va dando la economía y las posibilidades que nos vamos encontrando y nos vamos a encontrar en esta primer cosecha que nos toca. Así que esto es lo primordial, esto es sobre lo que comenzamos, pero obviamente que es corto plazo, nos tenemos que trasladar a un mediano y largo plazo, que es donde ya tenemos que empezar a delinear cuál va a ser nuestra política. El ministro de Hacienda, Marcelo Costa, habló de la plataforma de trabajo y la política salarial. Una vez que hagamos la primera ronda, vamos a tener una primera aproximación de las necesidades de cada ministerio. Yo me imagino que el día miércoles o jueves nos estaremos juntando con el señor gobernador para analizar cuáles van a ser los principales objetivos que se va a perseguir en este presupuesto. El ministro de Obra Pública, Rolando Baldasso, dio precisiones sobre la gestión de gobierno. Hay algunas obras históricas en la provincia que vamos a tratar de avanzar rápidamente. Los blancos, por supuesto, Portezuelo del Viento, las otras presas que en algún momento se han hablado en Mendoza, como el Baqueano, como las Tunas, o como el aprovechamiento de Colonia de Plata. Estas son prioridades que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional hemos charlado de avanzar en esta próxima gestión. La forma final que se le deba hacer o con el fondo o el fondo subsidiando hasta los bancos, esto va a ser parte de las discusiones que vamos a tener los próximos días, pero la idea es avanzar rápidamente en este próximo periodo. Panorama Informativo Regional. Seguí informándote en radionacional.com.ar. Luis Beder Herrera reasumió en el Poder Ejecutivo de La Rioja. El titular del Poder Ejecutivo juró su segundo periodo como gobernador, en el que por primera vez se entregó el bastón de mando y banda gubernamental. Beder Herrera aseguró que es un apasionado por La Rioja. Carlos Ciurca, vicegobernador de Mendoza, se quejó por la deuda económica y la falta de respuestas a contratados que dejó la saliente vicegobernación de Cristian Racón. Las deudas que el vicegobernador saliente ha reconocido y que ha propuesto al referéndum de la legislatura provincial y del Senado en particular, es aproximadamente de 1.700.000 pesos. Existen las partidas, no hay ninguna situación que no se pueda salvar y está todo en el marco de las atribuciones del vicegobernador. No hay ninguna irregularidad en lo que se está llevando adelante, que es poner al día proveedores. En la sesión anterior, que fue la última sesión del vicegobernador saliente, el arquitecto Raconto, puso a disposición del cuerpo del Senado alrededor de 400 resoluciones. Esto es lo que me han informado, que están en manos del cuerpo y que el cuerpo del Senado las va a revisar. Lo que yo voy a hacer es, a partir de que me he hecho cargo, firmar de ahí en adelante, digamos. La Rioja mejoró su calidad educativa. El informe del Consejo Federal de Educación indicó que esta provincia mostró un notable crecimiento en calidad educativa por encima de la media nacional. El ministro de Educación, Walter Flores, puntualizó los fundamentos de este ascenso. Nuestra provincia tenía aproximadamente 90.000 alumnos y hoy está superando los 110.000. Por lo tanto, se ha producido una incorporación y otra incorporación de una importante cantidad de alumnos al sistema educativo, que está por encima de la media anual, que ronda alrededor de 5.000 alumnos, que son los 5.000 aproximadamente que se incorporan a la educación obligatoria. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que hoy tenemos una secundaria no elitista, sino que es obligatoria. Por lo tanto, las características de la matrícula es distinta a la que había hace 20, 50 años, ¿no es cierto? Porque hoy todos los alumnos están en condiciones de realizar los estudios de nivel medio. Y el tercer factor, como usted señala, todavía en esta prueba que toma el bienio 2008-2010, no ha tenido en cuenta el impacto de las TIC, porque nosotros comenzamos la entrega de laptops en primaria y netbook en secundaria recién en el ciclo lectivo 2010 y 2011. Por lo tanto, los impactos en cuanto a rendimiento educativo, que es la que mide las pruebas ONE, se van a poder ponderar recién en la próxima realización de esta prueba. La Rioja y Mendoza diagraman operativos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El Ejecutivo Municipal del Departamento Chilecito aprobó que la actividad nocturna comenzará a las 1:30 hasta las 8 de la mañana, mientras que en Capital el horario estará comprendido entre las 1:30 hasta las 6 de la mañana. En Mendoza, Alejandro Gil, integrante del Ministerio de Seguridad, dijo que el operativo de seguridad afectará a 10.000 personas en toda la provincia. Básicamente lo que hemos acordado es una fecha límite para determinar cuáles son los locales de diversión nocturna que van a estar abiertos el día 24. Normalmente el 24 abren muy pocos locales de diversión nocturna, y si se van a habilitar y dónde, fiestas especiales, ¿sí?, que se pueden hacer en campings o en fincas, y que lo habilitan los municipios para determinar a partir de esto cuáles son las disposiciones que vamos a ir desarrollando nosotros desde la parte preventiva de seguridad y junto con los municipios y personal de diversión nocturna. Si nosotros contabilizamos la totalidad del personal que vamos a afectar desde el día 23, que inicia el operativo de la Navidad, con el tema de la custodia de los centros comerciales, donde la gente habitualmente va a hacer sus compras para la Navidad, hasta el día 26, que es cuando retornan a su casa luego de haber estado en lugares de esparcimiento, en espejos de agua, en cursos de agua, y vamos a estar afectando casi la totalidad del personal policial, más inspectores municipales, más inspectores de diversión nocturna y personal de náutica, de la Secretaría de Ambiente. Entonces, en total estamos hablando de más de 8.000 personas involucradas. El gobierno de La Rioja incrementó los valores de las guardias de médicos y enfermeros. Los profesionales pasarán a percibir 350 a 800 pesos y 1.000 pesos en los servicios no críticos y críticos, respectivamente. Los enfermeros tendrán una remuneración de 105 y 85 pesos. Este aumento significa una suba del 33% al sueldo básico por 8 horas de trabajo y una inversión de 2 millones de pesos. Rolando Agüero, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Salud, dijo que este aumento es importante, aunque aseguró que todavía no comenzaron a dialogar con el ministro Juan Luna sobre el aumento de los salarios de los profesionales de la salud de La Rioja. Nosotros estamos dispuestos a mejorar la salud pública, y cuando digo mejorar la salud pública me refiero a que funcione mejor los hospitales, mejorar la capacidad de los recursos humanos, mejorar la cuestión de los insumos, de la aparatología, de trabajo de todos los empleados de la salud. Bueno, es muy grande el arco y esperemos que esto pueda seguir avanzando en buenos términos. Él reconoce que los sueldos son bajos, que por supuesto va a intentar mejorar los sueldos profesionales, pero si se quiere cambiar, o mejor dicho, las cargas horarias de los profesionales, porque actualmente se hace 6 horas, se pasaría a 4 o 8 horas, no se sabe si quedarían las 6 horas. Bueno, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso en esta primera charla, o en esta primera reunión, ha sido positiva, pero después tendrán que venir